Bueno, vamos a poner el concurso justamente para que ustedes se puedan llevar este álbum de The Weeknd a su casa. Y es muy sencillo. A ver. Lo único que deben hacer es tuitear en la foto. Van a responder la foto que hemos puesto, ¿cierto? Van a retuitearla. Y con el numeral las 96 de la X y mencionándonos, retuiteando la foto, ya hemos puesto en una notita el nombre de lo que hemos escogido. Ustedes van a tuitear nombres de artistas que han colaborado con The Weeknd. Eso, esa es la forma de ganar. Han habido muchas colaboraciones con The Weeknd, muchos artistas que han colaborado con él. Entonces vamos a ver a cuál le pegan ustedes. Nosotros ya escogimos uno y si ustedes le atinan al que ya elegimos nosotros, pues al oyente que atine, le entregamos el álbum. Deben hacerlo así como lo dice Daniel. Retuitean. Sí. Sí, dan retweet, pero en el tweet incluyen pues la respuesta y el numeral las 96 de la X. Y pues, obviamente colocan el nombre del artista que ha colaborado. Exacto. Y ya les diremos quién es el ganador, así que muévanse pues a hacerle. Numeral, eso sí, condiciones, debe tener el numeral las 96 de la X. Son las 4 de la tarde, 7 minutos. Vamos a conocer 3 canciones más. Vamos a conocer la casilla número 15, la número 14 y la número 13. Y más adelante venimos con otra ancheta, ¿le parece? Me parece perfecto. Vamos a entregar otra. Aquí están esos premios y no nos queremos quedar con ellos. Viene otra ancheta cargada de más música, otro kit para su vehículo, Pop Socket y nuestra camiseta, la camiseta oficial de la X. ¿Ustedes conocen a Adriana Grande? ¿Adriana Grande? No sé. ¿Por qué? Tienen que escribir bien los artistas, amigos, por sí, favor. Okay. Y ojalá un artista por tu burletero. Es la versión colombiana. ¿Por qué? Porque pues, ellos tenían afán. Yo me llamo Adriana Grande. Pega, pega. También. Muy bien, vamos con la casilla número 15. Puesto número 15 se ubica otro de esos artistas que salió de un grupo para alcanzar aún más éxito del que ya tenía en su carrera en solitario. Les estoy hablando de Harry Styles con una canción lanzada de su álbum Fine Line en 2019, pero que segurísimo que tuvo muchísima fuerza más para este 2020. Por eso ocupa esta posición en nuestro conteo de las 96 de la X. Puesto número 15 para Adore You de Harry Styles. Muy bien, vamos ahora a la casilla número 14. En esta ocasión, ella sabe que es mi novia, solamente que ella no quiere admitirlo al público, pues por evitar cualquier tipo de comentarios. Pero Dua Lipa está en la casilla número 14. Aquí está con Physical, Dua Lipa, en nuestro conteo de las 96 de la X. Y ahora, en la casilla número 13, tenemos también canción que hizo parte de la X Top Dance, que fue una de las más importantes en las 20 de la X. Medusa, repite. Repite este trío de productores italianos que nos sorprendieron de manera muy grata este año porque lograron agarrar un sonido de esos característicos, esos artistas que como que una vez producen música, uno los escucha y dice, ah, ahí están Medusas, ahí está el trío de productores que viene desde Italia, que nos sorprendió con Break Your Heart y que ahora viene con otra canción, además con una invitada especial, ¿no? Exactamente, con Becky Hill y Good Boys en esta canción que se llama Lose Control. Son 3 canciones más en nuestro conteo de las 96 de la X. Casilla número 15, casilla número 14 y la número 13. 96 canciones. 15. We'll be right back.

control. Ahí teníamos a Medusa, Becky Hill y Good Boys con Lose Control sonando a las 4:19 minutos. 4:19 en el territorio colombiano. Qué sol tan tremendo que hace hasta ahora aquí en la ciudad de Cali. Qué perfecto. Qué rico ese sol. Qué ¿no? perfecto como para estar sol. En un lugar con aire acondicionado. Sí, ¿no? Es el clima perfecto. Es el clima perfecto para que usted disfrute y sea empático con sus compañeros. Oiga, son las 4:19. ¿Qué pasó? Cálmese. La emoción de terminar este día. Tenemos ganador o ganadora, no sé. Sí, ¿cierto? Tenemos ganadora. Ganadora. Miren, era muy sencillo. Estábamos entregando un álbum de The Weeknd, al álbum Starboy. La condición, ¿cuál era? Que retuiteara la imagen, nos mencionara, utilizara el numeral, las 96 de la X, y mencionara un artista por tweet. No pusieran 5 artistas en un solo tweet, un artista por tweet, y dijeran un artista con el que The Weeknd ha colaborado. Lo más curioso de esto es que pensamos que no le iban a atinar tan fácil. Y, oh sorpresa, le atinaron muy sencillo. Yo les dije. La primera persona que tuiteó con el numeral las 96 de la X, arroba la X965, retuiteó la foto y puso una colaboración, fue Laura Benavides. ¡Bravo, Laura! ¡Súper! Lalita Raya al Piso BM. Y adivinen qué puso. ¿Qué puso? La Rosalía. Y esa era la que nosotros habíamos escogido. Es que nuestros oyentes son, mejor dicho, no se muy les pilos. Escapa sí. absolutamente nada. Ahí tenemos que ponerle una cascarita, pero no. Mire, ¿qué tal? Pues Laura, ya te contactamos para que nos regales unos daticos y eres la feliz ganadora de este álbum. Tenemos más premios, ¿no? Sí, señor. Tenemos todavía un par de anchetas más. Ya vamos a explicarles cómo se van a llevar la ancheta que vamos a entregar ya a continuación. Y más música también para entregarles, por supuesto que sí. A los de WhatsApp también, que ya les entregamos kits de moto y de carro. Por ahí viene en camino otro kit también a través de WhatsApp. Y música que tenemos para ustedes de nuestros artistas. Bueno, ahí están entonces. Invitadísimos para que sigan en sintonía de nuestras 96 de la X. El conteo con las 96 canciones más importantes del año 2020. Estamos llegando rápidamente a el top 10. Ya casi nos acercamos a conocer cuáles son las 10 canciones más importantes de ese conteo. Vamos a premiar al mejor oyente, ¿le parece? Eso, al oyente fiel. Exacto. ¿A través de dónde? El oyente que nos sigue por todas nuestras redes sociales, que nos sigue en Twitter, que nos sigue en WhatsApp, que nos tiene pues agregados en WhatsApp, ajá, que nos sigue a través de nuestro fanpage, que nos sigue en Instagram y que por supuesto tiene nuestra aplicación descargada en su teléfono móvil. Ese es el kit perfecto para declararse un oyente fiel. Y como sabemos que son varios los oyentes fieles, entonces vamos a darle el chance al tweet número 20. El tweet número 20 que ingrese a nuestra cuenta arroba la X965 y que nos muestre pantallazos de las redes sociales de donde nos sigue, pues, y que obviamente tenga el hashtag numeral las 96 de la X, se va a llevar la segunda ancheta que tenemos hoy. Perfecto, ya saben qué hacer, vayan ya mismo a Twitter, arroba la X965, numeral las 96 de la X. Y ya venimos también a entregarles un premio a nuestros amigos de WhatsApp, así que empiecen a reportarse con sus mensajes, quién quiere premio porque se lo pueden llevar con las 96 de la X. Muy bien, 4:22, vamos con 3 posiciones más, arrancando en la posición número 12. Muy bien, arrancamos con otra de esas canciones super suceso de este año. Aquí está esta mujer que se robó las miradas en este 2020. Megan Jovan Root es el nombre completo de Megan Thee Stallion, una cantante, actriz además y compositora norteamericana que se lanzó en el 2018 como a través de su extended play que se llamó Tina Snow y inmediatamente firma contrato convirtiéndose en la primera rapera femenina en este sello, el sello Entertainment. Su primer proyecto de larga duración fue Fever y se lanzó en 2019 e inmediatamente se colocó en los listados de música rap y hip hop y aquí la tenemos con este éxito que logró llegar al número uno en Billboard, nada más y nada menos que al lado de Beyoncé. Y que bailamos en TikTok. Por supuesto, vale la pena recordar ese momento también. Savage con Megan Thee Stallion es la canción que viene a continuación. Puesto número 11 en nuestro conteo de las 96 de la X es para otra de esas canciones muy, muy populares durante el 2020. Se trata de Rockstar de The Baby junto a Roddy Ricch. Una canción que, bueno, fue el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de The Baby, Blame It On Baby, que lanzó precisamente este año y que alcanzó su punto máximo dentro del top 10 de listas musicales en muchos países como Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia. Vamos ahora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quedan solamente 10. Y entramos a la casilla número 10. En esta casilla, dos mujeres deciden unir sus fuerzas y sus voces para entregarnos una canción espectacular. Lady Gaga de su álbum Cromática, junto a Ariana Grande. Juntas, en una canción, logran tomarse los listados y el mundo entero con Rain On Me. Tenemos tres casillas más, número 12, número 11 y número 10, en las 96 de la X. 'Cause she's a treat. She's so bougie, bougie. I'm never teeth. I'm a savage, attitude nasty. Talk big, big, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told that boy we gotta keep it lowly, me the room key. I done bled the block and now it's hype, hype, tunchy. I'm mood and I'm moody. I'm a savage. Ratchet, sassy, moody, hey, nasty, hey, nasty. Acting stupid, what's happening? What was happening? I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty. Acting stupid, what's happening? What's happening? Hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low with a swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, gang, gang, gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. He gon' give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, you could got this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? What's happening? Like Beyonce, like me, he wanna punch like the stallion with the knees. He be like, damn, how that thing moving in the jeans. I don't even couldn't do it like me, like me. No comparison here.

galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Head up to the sky. I'll be your galaxy. Yo sé que hay muchos esperando esta canción, Rain on Me, la canción que unió a dos bombas pop este año y que fanáticos de ambos lados pues se deleitaron con su música, con la canción, con el videoclip. Esto dio para absolutamente todo porque nunca nos imaginamos ver juntas a este par, Ariana Grande y Lady Gaga. Qué talento y a dónde han llegado este par con esta canción. Sin duda se merecen estar allí. De 96 canciones es la décima canción más importante de nuestro conteo. Numeral las 96 de la X. Ustedes pueden seguir tuiteando a través de arroba la X965 con el numeral las 96 de la X. Por acá está Felipe muy emocionado. Dice, lo mejor de este año, el álbum After Hours de The Weeknd en las 96 de la X. Yeah. Eso, sí señores. Así con ese ánimo y todo, eso está bien. Bueno, está rodando en este momento la entrega de una encheta, ¿cierto? ¿Sí? Y es de nuestro oyente fiel. Está rodando por allí el concurso en Twitter y usted puede seguir participando. Usted puede ser ese oyente fiel. Pero mientras siguen llegando los oyentes fieles, vamos a entregar otra encheta. Es que, venga, le tengo una buena noticia para los que están participando. A ver. Van 10 tweets. Okay. Recuerden que es el tweet número 20. O sea, tienen todavía chance para llevarse la segunda encheta, que incluye el kit, música de la X, los pop el pop socket y la camiseta oficial de la X96.5. Completísima. Pilas, pues, ahí tienen tiempito mientras vamos avanzando en el conteo porque ya estamos a punto de terminar. Resulta que les habíamos también prometido que el oyente que acertara el top 3 de nuestro conteo, pues también iba a tener premio. Así que esa última ancheta que tenemos justamente es para ese oyente. El oyente que acierte el top 3 de las 96 de la X. Y, ojo, coloque su top 3 mencionándonos arroba la X965, numeral las 96 de la X. Cuando lleguemos a la número 1, vamos a decir quién es el ganador, el que le haya acertado a ese top 3. Empiecen a hacer sus apuestas, empiecen a contarnos cuáles creen ustedes que son esas tres canciones más importantes de las 96. Vamos con tres casillas más mientras ustedes van y tuitean arroba la X965, numeral las 96 de la X, numeral las 96 de la X, casilla número 9. Aquí está este artista de Vancouver, conocido como Paul Fu. Él es compositor y es rapero, viene de la escena rap de Canadá y se dio a conocer al lado de Viva Dubi, que es una cantante que viene de Islandia, filipino-británica es ella exactamente. Okay. Islandiano, filipino-británica. Beatrice Christie es el nombre de ella, o Viva Dubi, como la conocimos también, que editó una canción llamada Coffee, y este señor Paul Fu pues utilizó el sampler de esta canción para armar la suya, que se llama Dead Bed, una canción pues con una letra bastante dramática, un tanto depresiva, melancólica y que nos conquistó de todas maneras en este año con esta melodía. Aquí está Dead Bed con Paul Fu y Viva Dubi. Bueno, en el puesto número 8 está Intentions, una canción del canadiense Justin Bieber junto al rapero Quavo del trío de hip hop Migos. Esta canción se lanzó en febrero de este año, fue el segundo sencillo del álbum Changes de Justin Bieber y se lanzó al mismo tiempo que su video musical. Qué bien le fue Intentions este año. Por eso está en la casilla número 8. Y en la casilla número 7 tenemos a este rapero, Arizona Servas, que también logró meterse dentro de las canciones más importantes y por eso llega a la casilla número 7. Tenemos tres casillas más. Ya estamos a punto de conocer cuál será la número 1. ¿Quién le atinará a ese top 3? Empiecen a votar cuál cree usted que es ese top 3 y podrá ganarse otra de las anchetas de la X96.5. Venga, y antes de irnos tenemos también premio para WhatsApp. Sí, tenemos también premio para nuestras personas de WhatsApp. Se pueden llevar un kit más un álbum de música. ¿Qué pues deben hacer para poder llevárselo? Muy sencillo, muy sencillo. Empiecen a escribirnos los que quieren participar. Eso es importante.

that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. Whip it. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. No cap, no pretending, you don't need mentions. Feelings, it's 50-50 percentage. Attention, we need commitment. We gotta both admit it. It's funny, we both listen. It's a blessing, cause we both get it. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted. Perfect. Picture perfect, you don't need no filter. Filter. Just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. I will. Yeah, these are my own. Arizona Service con Roxanne. Son las 4:48. 4:48 de la tarde en el territorio colombiano. Estamos a punto de conocer cuál será la número uno. Y empezamos también a recibir sus tweets para que nos cuenten cuál es ese top 3 para ustedes. Dentro de los top 3 vamos a estar escogiendo el ganador que le atine o el tweet que le atine en el orden a las 3 canciones finalistas. Ese es su tarea, ese es el cometido y eso es lo que tienen que hacer a partir de este momento, tuitearnos su top 3, porque ya vamos a comenzar a entrar a la recta final de este conteo y ustedes se darán cuenta cuál es finalmente pues la canción más importante para nosotros y obviamente cuál será la posición número 2 y la número 3 de nuestro conteo. Si ustedes le atinan, van a llevarse el premio que tenemos para ustedes. Por ejemplo, le voy a dar la manito en una cosa a un oyente nomás. Es que me puso 3 canciones y las 3 ya sonaron. No. Incluso una ni siquiera entró en el conteo. Entonces, ojo con eso, muchachos, caramba, por favor. Caramba. Porque tienen que estar pendientes de eso. Empiecen a tuitear. Numeral las 96 de la X arroba la X965. Bueno, y premiamos, tenemos ganador ya a través de WhatsApp. Tenemos ganador a través de WhatsApp. Tenemos que escucharlos. Ah, bueno, ¿verdad que pedimos un audio? Bueno, vamos a verificar los audios y en un momentito tendremos el ganador de esta red social donde estaremos entregando nuestro kit y música, por supuesto, de la X a uno de ellos. Exactamente, pero sí tenemos un oyente fiel. ¡Ah, sí, señor! ¡Sí! Tenemos la entrega de la segunda ancheta de la X96.5 con nuestro oyente fiel que por ahí nos compartió pantallazos de las redes sociales donde nos sigue y por supuesto vamos a premiarlo con la segunda ancheta que teníamos por allí. Él se llama Juan Osorio. ¡Bravo, Juan! Juan, además que Juan es súper oyente, nos consta, nos ha llegado cuando salimos a la calle, lo reconocemos porque es súper, súper fan y súper oyente de la X y nos da muchísimo gusto que se haya ganado este premio porque va a tener allí para enlucir su vehículo y por supuesto se va a llevar los regalos de la X, el Pop Socket, la música y la camiseta oficial de nuestra estación. Eso es lo que usted gana por ser oyente fiel de la X96.5. Pendientes, bueno, sigan tuiteando. Tenemos un inconveniente con el tweet porque no podemos en este momento, pues parece que no nos está dejando Twitter enviar más tweets porque la verdad hemos movido muchísimo la cuenta hoy. Estamos mirando a ver si en un ratito podemos nuevamente llegar allí para poder completar el conteo. Hemos estado compartiéndoles a ustedes las posiciones una tras otra, pero igual, no se preocupen que seguimos con el concurso. Ustedes van a seguir tuiteando y nosotros vamos a seguir teniendo en cuenta sus respuestas para poder hacer la entrega final del premio. Para que lo tengan presente, ¿no? Que eso es lo que está pasando. Quedamos en el puesto número 9, que es Deadbed de Poufu. De ahí en adelante, pues estamos en stand-by, estamos quietitos porque no podemos seguir tuiteando, pero apenas podamos hacerlo, pues los vamos a completar. Igualmente ustedes los van a seguir escuchando aquí al aire. Exactamente, y sigan enviando sus tweets de cuál cree usted que es el top 3, cuál cree usted que es ese top 3. Si usted le atina a ese top 3, pues va a poder ganarse otra ancheta con la X96.5. Gracias a todos los que han participado, gracias a todos los que han estado disfrutando de este conteo. Vamos a conocer 3 casillas más. ¿Cuáles serían? Y solamente, o sea, vamos con la casilla 6, 5 y 4. Okay. Y de ahí en adelante nos queda el top 3. Ya empezamos a conocer cuáles serán las últimas. Vamos en la casilla número 6 con un chico que sí que ha hecho tendencia en el mundo con su música. Watermelon Sugar se ubica en el puesto número 6 de nuestro conteo de las 96 de la X. Aquí está Harry Styles con otra de esas buenas canciones de su más reciente álbum como solista. Una canción con un videoclip bastante llamativo que lanzó precisamente durante este 2020. Y pues ahí lo tenemos, ocupando el puesto número 6. En la casilla número 5, Post Malone, de su álbum Hollywood's Bleeding, se posiciona allí en la casilla 5 con Circles, otra de las canciones más populares que tuvo este hombre entre 2019 y 2020. Sonó tanto y le fue tan bien en las 20 de la X que se lleva la posición número 5 de las 96 canciones. De nuevo, Doja Cat hace parte de nuestro conteo con esta canción que viene a continuación. Producida por Dr. Luke, esta canción hizo parte de Hot Pink, el álbum de estudio lanzado en 2019 de esta artista del rap y del hip hop en Norteamérica. Se convirtió en el número 1 de esta artista y es nada más y nada menos que Say So, la canción que viene a continuación con Doja Cat en esta posición de nuestro conteo. Solamente nos quedan 3 canciones. Ese top 3 empieza de una vez a tuitear. Numeral las 96 de la X. 96 canciones. 6. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. 6 canciones. 5.